marco de la caravana nacional que se está realizando la fuga a lo largo de todo el país, con esta campaña que emprendimos exigiendo y pidiendo justicia y basta de impunidad. Hoy a las 17 horas en Pastel 600, en la esquina de la AMIA, bueno, vamos a desarrollar un acto del cual participan, además de la Federación Universitaria Argentina y de la FUBA, las Madres de Plaza de Mayo, la gente de Memoria Activa, la UDBA, partidos políticos, el CTA, la CETERA, todos los organismos de derechos humanos. Bueno, un espectro muy amplio de gente que está convencida que la sociedad ya parece estar agotada de este modelo y de esta sistemática, de este sistemático ahogo que vive a por parte de las autoridades. Digo, lo vivimos nosotros día a día en la educación, con falta de presupuesto, con incertidumbre si van a terminar las clases. Tenemos que vivir el ayuno de los docentes, que también van a estar presentes hoy, y que, bueno, un poco genera una crisis general, que lejos de tener respuestas por parte de un gobierno que ya parece autista, lo único que se recibe como respuesta es que son rebrotes subversivos. Sí, hemos discutido bastante acá con funcionarios del gobierno con ese tema, y la respuesta de ustedes es esta... Es esta caravana plural, digamos, a las 17 horas, creo que, según dice tu circular. 17 horas. Uh-huh. En 600. ¿Qué expectativas tienen con esto hoy? No, las expectativas es convocar a todos aquellos que se sientan contenidos dentro de la consigna y que traten de pacíficamente, esto está más que claro, expresar una idea y un sentimiento. Y hacer uso de ese derecho constitucional que a veces que no nos dejan hacer uso, como fue el jueves pasado en la Facultad de Derecho, de expresarnos libremente lo que pensamos. Vos sabrás que también esto tiene que ver un poco con lo que el jueves pasado pasó cuando el presidente iba a la Feria del Libro y los estudiantes de Derecho tratamos de manifestarle nuestro desagrado con la política educativa, con el ahogo presupuestario, con la represión en Neuquén. Y lejos de que el presidente pueda dar una explicación de por qué tiene las situaciones que vive con los ayunos docentes, con la crisis social en distintas provincias, no solamente en Neuquén, mandó a los camiones hidrantes, gases lacrimógenos a reprimir una vez más. Digo, me parece que esto es un poco la falta de respuestas que tienen a la crisis. Creo que se les torna inmanejable esta situación, que se les torna inmanejable, bueno, obviamente desencadenó el pedido de renuncia de vastos sectores de organizaciones sociales del ministro Corach por los hechos de represión y de violencia irracionales que se suscitaron últimamente. Bueno, y un poco es eso, ¿no? Convocar a la gente para que exprese esta necesidad que nosotros interpretamos que tienen de decir basta de impunidad, de exigir justicia, que se aclaren el asesinato de José Luis Cabezas, el atentado a la AMIA que sufrió 86 víctimas y ya lleva más de 1000 días sin esclarecerse, el atentado a la Embajada de Israel. Miguel Brum, María Soledad Morales. María Soledad. Sí, estoy citando tu Omar Carrasco, Mario Bonino, Víctor Choque. Y una lista interminable de hechos que siguen impunes y que parece no haber ni siquiera voluntad de aclararlo, mientras que Corach escribe en la servilleta cuáles son sus jueces amigos, la ministra de Ciber nombra una reforma, cierra escuelas, aumenta la deserción escolar y paga sueldos de hambre a los docentes. Y bueno, y toda una escena que parece casi surrealista y que nosotros creemos que ya es hora de que la gente le diga basta. Claro, es hora que aparezca un poco del neorrealismo, ¿no? Carlos, una pregunta puntual con el tema de la marcha de hoy. ¿Cómo tienen pensado garantizar la seguridad para evitar algún tipo de provocación? ¿Cómo la juegan? Mira, en principio vamos a apelar a la buena predisposición de toda la gente que vaya. Acá hay un compromiso de todas las organizaciones que convocan y que nos dieron una mano muy grande en la organización para tratar de mantener la cosa sin mayores inconvenientes. No quisimos hacer marcha, no quisimos generar ninguna cosa traumática para evitar cualquier tipo de situación conflictiva que se pudiera generar. Uh-huh. Ahora, digamos, parece ser que esto es medio difícil de, si hay una voluntad política de tratar de generar este disturbio, bueno, va a ser muy difícil de parar. Yo creo de todos modos que esto tiene un origen pacífico, me parece que no, que está bastante lejos de poder derivar en algún incidente. Correcto. Y para terminar, una pregunta cortita con respuesta cortita. Estuvimos hablando en estos días con un grupo de estudiantes de ciencias sociales que nos explicaban una situación de casi diría de ahogo, ¿no? Donde los mandaban a estudiar a edificios para 6.000 personas, a 12.000 muchachos, después los trasladaban a edificios que no existían o que alguna vez quizás a lo mejor se iban a construir. Y bueno, si nos puede hacer un panorama sintético de las situaciones sociales y cómo se soluciona. No, las situaciones sociales es sumamente grave, esto es así, ahí los estudiantes están cursando un edificio para 6.000 personas y ya son más de 14.000, creo, los cursantes. Es una situación sumamente delicada que hace tiempo que se viene buscando una respuesta. Digo, me parece que está enmarcado dentro de este problema presupuestario, no me parece, está enmarcado dentro de un problema presupuestario donde la universidad, no solamente con las facultades sociales, sino en psicología, tiene problemas edilicios, y en casi toda la facultad de la universidad tiene problemas edilicios, tiene muy problemas para pagar los sueldos no docentes y docentes, tiene problemas para equipar la universidad, tiene problemas para financiar a los investigadores. Digo, hoy por hoy la Universidad de Buenos Aires tiene menos presupuesto que el año pasado, cuando aumentó en una gran cantidad su matrícula. Y esto está enmarcado dentro de esta crisis presupuestaria global. Está claro que la situación de sociales es una situación de emergencia. Ahí ya no se puede cursar más. Acá hay que buscar una solución inmediata. Bueno, y eso es lo que estamos exigiendo nosotros, acompañando el reclamo de los estudiantes de sociales. Ahí aparentemente sí, hubo un par de salidas, vamos a ver si son viables, y en caso de no serlo, seguiremos reclamando por este edificio. Lo que está claro es que esto es otro problema más generado por esta falta presupuestaria, por esta política de destrucción de la educación pública que el gobierno viene desarrollando sistemáticamente hace varios años. Carlos Vélez, presidente de la FUBA, ha sido un gusto hablar con vos. Igualmente, muchas gracias. Buenos días. A las 8:31 de la mañana estamos comunicados ya casi con un invitado permanente de nuestro programa, el senador justicialista Jorge Lloma. Senador, buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda usted? Muy bien. ¿Todo en orden? Todo en orden, gracias. Bueno, lo llamábamos para ver si nos podría usted aclarar un poco cómo viene el tema este del Consejo de la Magistratura y los distintos proyectos, porque se nos empezaron a entrecruzar las informaciones. Sí, ayer la Comisión de Asuntos Constitucionales hemos debatido tema, recién la semana pasada nos ingresó el proyecto que venía de diputados, así que ayer nos pusimos a producir despacho y en el análisis del proyecto que viene de diputados decidimos desde nuestro bloque aceptar algunas modificaciones que introdujo diputados y otras no nos parece pertinente esas modificaciones en lo que hace al proyecto originario, así que bueno, esperábamos al radicalismo para que comencemos a debatir y a buscar un profundo análisis técnico, ya que esta es la última instancia que tiene la ley, ya no puede volver a diputado, sino que sale de acá y se convierte en ley, ya el Senado es la última instancia. Entonces Claro. El tema es que cuanto antes podamos llevarlo al recinto para acordar algunos puntos del punto de vista técnico de modificaciones que hizo diputados que no nos parecen pertinentes, pero que bueno, queremos escuchar la opinión obviamente de el resto de los partidos. El problema es que el radicalismo, su presidente Terraño anda en campaña electoral. Ayer, en lugar de ir a debatir y a analizar el proyecto en la comisión, que para eso están las comisiones del Senado, se fueron derecho a la conferencia de prensa, sin tener siquiera la idea del proyecto en sí, de qué consiste la propuesta nuestra, pero fueron caminando derecho a la conferencia de prensa. Así que esperamos que hagan una pausa en la campaña electoral de Terraño, el radicalismo, y que, bueno, cuanto antes podamos sentarnos a debatir técnicamente el proyecto en la comisión para que poder llevarlo al recinto en la primera oportunidad que se nos presente, ¿no? Senador Lloma, usted nos podría decir así en síntesis, no robarle demasiado tiempo, ¿cuáles serían los dos o tres puntos centrales por los cuales, por ejemplo, Terraño advierte que su partido no se integrará al Consejo de la Magistratura si el PJ logra la aprobación en el Congreso? Sí. Digamos, ¿cuáles serían los puntos fuertes de divergencia entre ustedes, entre los dos proyectos? Sí, mire, yo diría tres aspectos que son realmente centrales. El primero es la integración del mismo, diputados, digamos, la sanción originaria del Senado incluía 23 miembros, uh-huh, con un equilibrio entre jueces, abogados, sectores de la Cámara de Diputados y el Senado, y los sectores académicos y científicos del derecho, que es lo que marca la Constitución. Fue a diputado, y diputado virtualmente borró la representación de los sectores académicos y científicos. ¿Ah, por qué? Habría que preguntarle, pero de todo modo creo que tiene que ver con el hecho de que la designación de esos miembros pasa por el Senado. Que una cámara en donde, el radicalismo no tiene peso numérico, uh-huh, y virtualmente quedó sin representación los sectores académicos y científicos del derecho y aumentó la de los abogados, eliminó uno de los jueces, es decir, el equilibrio que se había logrado en la sanción del Senado quedó desvirtuado en diputados por una necesidad política del radicalismo, y a partir de allí se encuentra una de las disidencias. Nosotros queremos mantener la sanción del Senado, y si el problema son los mecanismos de designación de los representantes de los sectores académicos, busquemos un concurso, acordemos un mecanismo de selección para que esto no sea arbitrario del bloque de la mayoría, sino que tenga que ver con la idoneidad de quienes representen. Esta es la propuesta nuestra. Pero no dejar sin representación a un sector que la Constitución ordena y que obviamente es de gran importancia, como los científicos y académicos del derecho. El otro tema es el quórum para sesionar, diputados de manera insólita, creo yo, porque no hay antecedentes en un cuerpo colegiado, no creo que exista antecedentes de un cuerpo colegiado que funcione con un quórum de 2/3 de sus miembros. Esto es directamente trabar el funcionamiento de cualquier cuerpo colegiado. Sí, absolutamente. El diputado puso que para comenzar a sesionar hace falta la presencia de los 2/3 de los miembros, uh-huh, del Consejo. Esto es, y el Senado propone la mitad más uno. Bueno, como son todos los cuerpos. Pero absolutamente. Son todos los cuerpos. Y otro tema es el problema de las facultades disciplinarias respecto de los jueces que tiene el proyecto de diputados. Si bien es cierto, la Constitución otorga al Consejo de la Magistratura facultades disciplinarias con respecto a los jueces, nosotros creemos que esto no puede estar en la ley, sino que debe haber previamente un dictado de un reglamento disciplinario en el cual participen los jueces, es decir, que están representados en el Consejo de la Magistratura, porque se daría la situación muy riesgosa para la independencia del Poder Judicial que los mismos abogados que pleitean en tribunales sean los que sancionan a los jueces, obviamente creo que se resiente gravemente el funcionamiento y la independencia de los jueces. Inclusive ponen algún tipo de sanciones para jueces, por ejemplo, como la mala atención al público por parte del empleado es causal de sanción a un juez. ¿Se imagina que...? Suena exagerado, ¿no? Claro, y esto está en la ley que sanciona a diputados, por eso nosotros hemos dicho, aceptemos algunas modificaciones de diputados y otras insistamos en el proyecto, uh-huh, del Senado. Pero el radicalismo, como le decía antes, ¿no? Anda con el problema este de Terraño y esperemos que cuanto antes... Lo que pasa es que todavía tiene que terminar de armar la lista, así que por ahí esto se sigue demorando. Claro, seguro el peronismo no tiene este problema porque estamos medio quintos en la encuesta. Aparte, los problemas que tiene se los arregla Scioli. O que se arregle Scioli, va. Claro, quizás sea comprensible que ya el calismo se preocupa. Sí, realmente. Al Chacho Álvarez, nosotros ya esa preocupación ya no la tenemos acá en la capital. Ya la dejaron atrás. Senador, y para ya empezar a despedirnos, porque alguna vez hemos hemos discutido al aire, y como fundamentalmente los que hacemos este programa somos, por sobre todas las cosas, gente honesta y decente, creo que es justo y honesto, no sé si felicitarlo o agradecerle su declaración, donde por lo menos cuestiona o descree de la existencia de la subversión, digo, donde muchas figuras del gobierno se prendieron fácil esta oleada. Es muy gratificante que usted, un menemista reconocido, haya puesto por lo menos en duda esta creencia. Sí, realmente le digo, creo que la sociedad democrática y la lucha política tiene códigos, no puede ser que vale todo. Decir que un conflicto social de la magnitud de Neuquén son todos subversivos, o utilizar para diagnosticar una situación de conflicto la palabra subversivo, yo creo que es una automática repulsa que nos genera a todos todo lo que significó esa palabra, ¿no? Fue casi como un baulo carreguista, ¿no? Ya y recuperar. Mire, yo estuve preso 4 meses, tengo un hermano que estuvo exiliado 5 años en Venezuela, un sobrino que nació en cautiverio y la madre que lo dio a luz estando esposada. Y mi sobrino, que es mi ahijado, tuvo 6 meses, los primeros 6 meses de vida preso. ¿Se imagina? Todo eso porque éramos subversivos, según el parámetro de la época. El canto popular era subversivo, el teatro abierto, el periodista independiente era subversivo, el que pensaba distinto a la dictadura, el que pensaba distinto era subversivo. Sí, sí. Entonces yo creo que en democracia, ni siquiera para diagnosticar una situación podemos utilizar esa palabra. Yo creo que esta palabra hay que desterrarla. Y obviamente es un golpe bajo que es innecesario, lo considero de algunos compañeros míos, el ataque al Frepaso por este tema. Creo que con la casa de brujas no solucionamos nada. Y creo que no es malo, lo digo con la misma pasión con la que defiendo a mi gobierno y milito en el peronismo. Absolutamente reconocida, además, por todos. no es malo que reconozcamos una situación de conflicto y que nos aboquemos a solucionarla, ¿no? Ahora, usted que lo conoce casi más que, por lo menos que nosotros seguro, ¿qué le pasó al presidente? ¿Es convicción o le pasó algo, digamos? No, el presidente creo que fue el más sensato, o el único sensato del discurso oficial en una primera instancia, ¿no? Realmente, porque el presidente lo que dijo es, alertó, lo único que utilizó esa palabra, que realmente, reitero, ya es irrecuperable, por más que desde el punto de vista técnico sea correcto, por el punto de vista de la memoria colectiva, es irrecuperable. Pero el presidente lo que cumplió con una obligación que creo que es correcto. Una cosa, señores, es el conflicto y otra cosa son los que rompen los vidrios en la casa de Neuquén, ¿no es cierto? O los que le ponen la bomba. Una cosa es el conflicto docente en San Juan y otra cosa son los que le ponen la bomba a la ministra de Educación. El presidente lo que dijo, cuidado con esto, pero de ninguna manera atacó a un partido político democrático ni desconoció el conflicto social. Tan es así que lo mandó al secretario general de la presidencia a sentarse y a arreglar el tema con la gente del gobierno provincial, ¿no es cierto? El presidente no desconoció el conflicto social. Le reitero, algunos compañeros que creo que lo entendieron mal al pensamiento del presidente, se largaron a fundamentar con un discurso macartista que creo que nos hemos equivocado, ¿no? Y creo que es de honestos políticamente reconocerlo. Bueno, y es también honesto de nuestra parte, aunque no coincidamos casi nunca, haberle reconocido lo suyo. No, vale, agradezco. Le mando un abrazo, senador Soma, y que tenga usted un buen día. Igualmente. Gracias por atendernos. Creo que vamos a tener suerte. Bueno, por lo menos te hicimos esperar un cachito con Tony Bennett, que espero que te guste. Sí, me gusta bien. Mucho Tony Bennett. Bueno, ¿Por dónde andamos, Roberto? Estamos en la escuela número 13, que queda en Lautaro 1440. Esto es en el Bajo Flores. Es una de las escuelas en donde hoy, cuando conversábamos con el ministro Sanguinetti, las raciones, aparentemente no llegarían raciones de comida necesarias como para que los chicos tengan alimentación todo el día, ¿no? Tengamos en cuenta dónde estamos. Es una escuela que está muy cerca de las villas, de la Villa 1114, y que los chicos prácticamente vienen a la escuela para comer. Es la única comida que tienen. Y eso ya lo hemos hecho en algunas recorridas, preguntándole a los padres, y bueno, algunos chicos comen únicamente acá. Pero te digo, Este tema en la escuela ha generado una gran polémica. Desde ya, para hablar con uno de los maestros que denunció algunas de estas cosas, Claudio Altamirano, que lo tengo acá al lado, tuve que consultar a la directora. Es así tipo verticalismo, cosas que no estábamos acostumbrados, por lo menos en democracia. Estábamos acostumbrados cuando hacíamos notas en las épocas militares, pero en época de democracia no. Pero igual le vamos a preguntar primero a la directora por qué se manejan así, ya que cada uno puede opinar, creo que cada uno puede opinar, ¿no? Yo hubiera jurado que era un derecho constitucional. Es un derecho constitucional, inclusive el tema que estamos tocando es un tema que lo aceptó el secretario de Educación, como que es una de las falencias que tiene en estos momentos la municipalidad, ¿no? Sí, sí, la reconoció, sí. Lo reconoció. ¿Por qué todo este tema genera este problema, directora Mercedes Cosedo? No, yo en realidad lo que le pregunté a la persona que llegó, el señor, es sobre qué tema se iba a hablar. Cuando él se hace presente en la escuela, yo le pregunto, me dice que tenía que hacer una entrevista al maestro Claudio Altamirano. Lo que yo le pregunto sobre qué tema va a hablar. Entonces me dice lo que salió en los medios sobre el comedor escolar. Y bueno, acá está haciendo la nota. Bueno, Claudio Altamirano, ¿cuál es tu opinión sobre todo esto que está ocurriendo en los colegios? Y sobre todo, no vayamos al tema de si las raciones pesan, no pesan. Vayamos al tema de que acá, muy cerca, está el Hospital Piñeiro, de que este es un país en donde este año ha habido un rebrote de enfermedades que hacía tiempo que no conocíamos, como tuberculosis. ¿Vos pensás que las dietas, que las raciones tienen algo que ver con esto? Mira, toda opinión tiene que estar contextualizada. Lo dijiste muy bien y acá los directivos y los maestros saben que son chicos que vienen con graves carencias nutricionales. Tenemos casos concretos de chicos que están siendo tratados en la salita que está en la Villa 1114 por problemas de desnutrición. Esto como pedagogo, como docente, queremos lo mejor y garantizar el derecho constitucional de una educación para los pibes, se ve relativamente coartado porque los chicos tienen pérdida de memoria, falta de atención, somnolencia. Yo creo que muy bien el doctor Sanguinetti expresa que los comedores deben cumplir con lo pactado en los pliegos de licitaciones. Y además nosotros tenemos una propuesta, no nos queremos quedar solamente en el hecho de anunciar. Se está trabajando acá con el, los maestros están trabajando con el proyecto de salud, en donde una de las cosas es prevención. Nosotros decimos que debemos prevenir, tenemos que tomar en cuenta con un plan científico, con un relevamiento en donde estén nutricionistas, psicólogos, pedagogos, para ver si este chico recibe todas las proteínas, los minerales, toda la alimentación real que debe tener un pibe, ¿no es cierto? Porque no vaya a ser que nosotros después no podamos garantizar la calidad educativa que se nos pide. Es muy difícil con chicos que vienen desfavorecidos en su constitución orgánica, que a su vez genera una dispersión psíquica, que podamos trabajar. Vos fíjate que en la zona, en la villa, de los pibes, una de las cosas importantes es la estimulación para la criatura. En el ámbito familiar, en ese contexto, no es lo mismo que los chicos de clase media alta, donde tienen una estimulación mayor. ¿No? Estos chicos, los padres están buscando trabajo, también el abandono, a veces son víctimas de casos de violencia. Entonces nosotros tenemos que poner lo mejor que tengamos dentro del sistema educativo en estas escuelas. En estos lugares tiene que estar la gente mayor preparada intelectualmente, la gente con mayor propensión a la discusión, porque no todos pensamos igual y es bueno que haya una confrontación, que haya una diversidad de opiniones, porque eso es el sistema base de la democracia, es que no todos pensemos igual, porque si no estaríamos en la intolerancia, en el autoritarismo. Creo que la diversidad de opiniones, el distinto ver y comprender las cosas, poder garantizar para estos chicos lo mejor, porque estos chicos se lo merecen, porque bueno, somos docentes todavía, porque queremos a nuestros chicos y queremos lo mejor para ellos. Gracias. Señora directora, primero coincide con lo que dice él y segundo, ustedes han mandado a hacer un análisis si realmente con la dieta que los chicos comen acá pueden durante todo el día tener las calorías necesarias como poder, para poder aprender en los niveles necesarios que tiene que tener un alumno? Bueno, nosotros hemos detectado casos de, es verdad, de chicos desnutridos, que han venido con un certificado médico del Hospital Piñero, de donde es el sector de salud que corresponde a nuestra escuela, y eso se está contemplado a través de la DIGECOE, los asistentes sociales de la DIGECOE y los asistentes sociales del equipo de orientación escolar del Distrito 11 al cual correspondemos. Están atendidos estos casos, están contemplados, son muy pocos, y bueno, y estamos atentos a toda esta campaña que tenemos que hacer con los chicos, de trabajar en el aula para que ellos acepten el vaso de leche, para que lo tomen todo, para que coman toda la comida que se sirve. Las comidas, de acuerdo al pliego de condiciones, responden, porque la comisión de becas estuvo pesando las raciones que los chicos reciben, y los pesos dan con el pliego que tenemos, de manera que ahí no habría problema. Ellos, la empresa que tenemos, están respondiendo a la licitación y a los pliegos que ellos firmaron. Estamos atentos, yo les pedí a los maestros que estemos atentos y que vamos fijando, poniendo la vista en los chicos que, por ejemplo, toman un poquito de leche, no terminan su vasito, en aquel que quiere repetir, que se le repita. Lo mismo con la ración de comida, hasta donde podemos repetir, ¿no? Porque las comidas vienen muy justas. Bueno, algo le va a agregar Claudio Altamirano a esto. Bueno, quiero decir que toda la institución educativa, toda la escuela, está con la mira puesta en los pibes, y que todos estamos haciendo desde nosotros lo mejor. Incluyo a todo el mundo, no quiero excluir. Simplemente que a veces, ante determinadas situaciones, hay distintas maneras de ver, y es bueno que repetemos ese tiempo. Así es. Dos versiones diferentes de lo que está pasando en la escuela acá de la calle Lautaro 1440, la escuela número 13. A la otra versión la puedo dar yo después de recorrer la Villa 1114. Si los chicos no comen en la escuela, no comen en ningún lado. Clarísimo, Roberto. ¿Más claro? No, quédate tranquilo que se entendió todo. ¿querés agregar algo más o cerramos nada más, acá? Porque quiero agregar que este tema tiene que ver con los de los comedores de las villas, uh-huh. Y tampoco les llega la comida. Nosotros el otro día estuvimos recorriendo los comedores de las villas y en estos momentos en los comedores van más de 2.000, comen más de 2.000 personas, por ejemplo, en la villa de Ciudad Oculta, y llegan raciones que no alcanzan para 1.000 personas. 62 personas en un comedor que estuvimos nosotros comieron con 4 pollos y 1 kilo de arroz. Perdón, 62 personas, 4 pollos. 62 chicos, 4 sí. Pollos y 1 kilo de arroz. ¿Está claro? Está claro que no alcanza. Entonces, si no mandan a los comedores de la villa, no mandan a los comedores, o las raciones de los comedores escolares son solamente para el mediodía, me parece que hay algo que no está funcionando. Lo vamos a seguir con Sanguinetti, ¿te parece? Me parece perfecto. Hasta luego. Chao, hasta luego, Víctor. Vamos a tener una dura tarea, pero no es bueno decir que no hay nada que hacer, como algunos comentarios que se escuchan en los últimos tiempos. Hay mucho que hacer. El compromiso de Fernando de la Rúa fue primero la gente, y nosotros ya tenemos preparada una serie de medidas en el accionar, donde vamos a mostrar que es posible mejorar la vida de la gente, junto con las entidades intermedias, junto con la sociedad argentina. No vamos a pensar que todo lo vamos a poder hacer desde el poder, sino conjuntamente en una acción muy concertada y muy descentralizada. Juanov, la tendencia en los últimos años de la ciudad de Buenos Aires es como que se han constituido dos ciudades, ¿no? Un norte rico que tiene buenos servicios, donde la gente aparentemente es linda, y un sur, digamos, que se fue empobreciendo, que no tiene buenos servicios, que ahí, digamos, comienzan a aparecer fuertes índices de pobreza, etcétera. Digamos, los planes que ustedes van a llevar adelante, obviamente, ¿tienen en cuenta esta situación planteada claramente en la ciudad? Nosotros tenemos ya desplegado el mapa, le diría, económico, social, barrialmente. Y evidentemente esta falacia de que el mercado arregla todo y produce equidad, igualdad, creo que ya está vista por todo el mundo que esto no es así. Por lo tanto, el Estado no tiene que hacer las cosas que hacía antes de meterse en producción, etcétera, pero de ninguna manera puede declinar su rol de ser el que busca el equilibrio, la equidad, la igualdad, por lo menos la tendencia a llegar a esto, de modo que va a haber una fuerte concentración de esfuerzos en los barrios más necesitados, en la gente más necesitada, se va a focalizar la situación en el mejoramiento de los lugares, digamos, y los sectores con mayores dificultades. Esta es una ciudad no solo que está desequilibrada así regionalmente, sino es una ciudad excluyente. Si usted mira, los viejos no pueden salir a la calle, los chicos no pueden salir a la calle. Finalmente, todos son problemas, los jóvenes son un problema, y o se termina, digamos, en la violencia o mirando televisión. Realmente esto ha sido muy estudiado por todo el equipo y estamos buscando medidas, espacios donde realmente la integración de la familia y de la sociedad pase a ser el objetivo de trabajo y no la exclusión y la discriminación. Rafael Kohanov, secretario de Promoción Social de la Ciudad de Buenos Aires, le agradecemos muchísimo esta participación.